Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta el mundo de los colectivos y vamos a conocer cómo se está trabajando dentro de este ámbito. Y si echamos la vista atrás, podemos recordar que siempre por esta fecha, en el mes de junio, solemos estar hablando de uno de los eventos de colectivos más importantes en nuestra localidad por aquello de la gran cantidad de participación que concentra, pues como puede ser una carrera solidaria. Estamos hablando de la asociación Ubrique Dame Tu Mano y estamos hablando precisamente de iniciativas como la carrera solidaria contra el cáncer, que cada mes de junio, desde hace, iba a ser ahora 6 años, organiza la asociación Dame Tu Mano. El coronavirus nos ha dejado sin muchas cosas y nos ha dejado, entre otras, sin precisamente la carrera solidaria. Nosotros que queríamos acercarnos hasta este colectivo, que además también, por cierto, pues cuenta con nueva junta directiva y la vamos a conocer ahora de primera mano con la recién electa presidenta de la asociación Dame Tu Mano. María Gil, muy buenos días. Buenos días. María Gil es desde el pasado 12 de febrero la presidenta de la asociación Dame Tu Mano y seguro que los ubriqueños la reconocen porque durante muchos años ha sido además también la gerente del Bar Herradura, ¿no? Así que es una persona conocida en nuestra localidad que asume ahora la tarea, importante tarea, de estar al frente de un colectivo. Ocurrió el pasado mes de febrero y este tiempo nos ha dejado un poco así como, imagino, María, en stand-by, ¿no? Por aquello de la situación con la que nos hemos encontrado de buenas a primeras, que no esperabais, ¿verdad? No esperábamos ninguno. Sí, la verdad que sí, que nos ha dejado en stand-by. Nos ha dejado parados, vamos, no parados del todo, pero sí, un poquito ahí que no podemos hacer todo lo que queríamos. No hemos tenido que adaptar todo y también colectivos como, por ejemplo, Dame Tu Mano se han tenido que adaptar. Ahora vamos a contarle, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique cómo ha sido todo este procedimiento y cómo se va a trabajar también de cara al futuro por parte de Dame Tu Mano. Pero antes, si te parece, vamos a hablar de esa nueva directiva que asumía el mando en febrero y que prácticamente no tenía tiempo ni para presentarse, ¿no?, antes de que saliera el coronavirus. Cuéntanos. Pues mira, es verdad que no hemos tenido tiempo de presentarnos siquiera porque ha sido todo muy, muy rápido. Pues la nueva junta directiva está formada por 9 personas, como antiguamente, y dicen los estatutos. Entonces, somos 9 personas con muchas ganas de trabajar. Tenemos 4 vocales, que es Jesús Garber Troncoso, Encarnación Oliva Guerrero, María Isabel García Lobato, Leonor Cordón Jiménez, Juana Rodríguez García. En la tesorería tenemos a Francisco Bautista Moreno, de secretaria Ana María Castillo Márquez, vicepresidencia Manuel Sierra Lara, y la presidencia pues soy yo, María del Pilar Gil Hernández. Uh-huh. Y estamos ahora, eso como tú has dicho, estamos más o menos en stand-by, pero con todo y con eso hemos estado trabajando un poquillo. También yo quiero darle las gracias personalmente a los que me han elegido para este cargo y quiero dar todo lo mejor y llevar la asociación junto a mis compañeros lo mejor posible. También queremos darle las gracias desde aquí a Elisa Bueno, que fue la primera presidenta y la que luchó por esta asociación y por formar esta asociación. Y también agradecer la labor de las anteriores juntas directivas por poner la asociación en el punto que está ahora mismo, que es una asociación grande y que ha trabajado mucho y que nosotros queremos pues seguir trabajando para seguir con el mismo ritmo que yo llevaba. De hecho, hay personas aquí en la junta directiva que son socios fundadores todavía, de los primeros que entraron en la junta directiva, ¿vale? Y nada, muchas ganas de trabajar y teníamos todas las cosas preparadas para la carrera. Teníamos pues tema de camiseta, de bar, en el poquito tiempo que tuvimos, pues estábamos trabajando en ello. Pero con el tema coronavirus, pues todo se paró y nada. Teníamos patrocinadores que ya habían entregado su dinero, que queremos darle las gracias a todos los que han colaborado para la carrera y a que nos han entregado el dinero. Nosotros le hemos preguntado a la mayoría que qué hacíamos con el dinero, si se lo devolvíamos, y ellos, verás, han dicho que no, que lo dejemos en la asociación para la próxima carrera. Entonces, desde aquí, darle las gracias a todos los patrocinadores que el año que viene pues irán puestos si en el anuncio, vaya, en donde van los patrocinadores. Ellos seguirán siendo patrocinadores de la próxima carrera. A ver si la podemos hacer pronto. Bueno, pues vamos por parte un poco, si te parece, ¿no? María, vamos a ir destacando todos estos puntos que has querido tú señalar. Por un lado, nos encontramos con esa nueva directiva que asume el mando en febrero y es una nueva directiva que realmente, siempre ha estado implicada, ¿no? Yo reconozco algunos nombres de personas que siempre han estado metidos en la asociación En Dame Tu Mano y, bueno, incluso tú, ¿no? No soy nuevo, sino que, en cierto modo, se toma el relevo también de todo el trabajo anterior desarrollado por la anterior directiva, ¿no? Que ha hecho también una labor importante en la asociación En Dame Tu Mano. Y vosotros lo que hacéis, en cierto modo, pues es tomar ese relevo o seguir trabajando en ese mismo equipo, ¿no? Que también estabais. Sí. Lo que he dicho antes, que la nueva junta directiva, ahí creo que son 4 personas que estaban anteriormente. Entonces nosotros lo que cogemos es el relevo de la junta directiva. Vamos a seguir trabajando, más o menos, hombre, meteremos algunas cosas nuevas, pero ahora mismo no se puede. Pero sí, como tú has dicho, más o menos es coger el relevo de la junta directiva de la asociación, que yo aquí hay gente que lleva muchos años desde que se fundó. No sé si tienes el dato del año, ¿no?, en el que se fundó. Yo recuerdo que por aquel entonces nacían 2 colectivos de la mano. Nosotros informábamos en ese momento, allá por el, no sé si 2012, 2013, finales sí, de 2013, y eran 2 colectivos que nacían prácticamente al mismo tiempo y que además siguen trabajando en la actualidad y con muy buenos resultados, en el sentido de que son bastante activos, ¿no? Estoy hablando de Vamos Juntos, de la asociación Vamos Juntos, y después también de la asociación Dame Tu Mano, que eran 2 colectivos de ámbitos diferentes de trabajo, los dos en cualquier caso relacionados con el ámbito también de la salud, que comenzaban a trabajar prácticamente en el mismo periodo por la misma fecha. Y desde entonces, bueno, pues han ido creciendo poco a poco hasta ponerse en uno de los planos, ¿no?, pues más elevados de actividad, de asociaciones y de movimiento de voluntariado, ¿no?, en nuestra localidad. Y eso, bueno, pues significa que hay un trabajo detrás también importante y que se hacen bien las cosas porque se obtiene el respaldo de la gente, porque si no, pues no se obtendría, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que estas dos asociaciones también, las causas que llevan, como tanto la de Dame Tu Mano, la del cáncer, como la de Vamos Juntos, que está haciendo un buen trabajo, está haciendo. Entonces, cuando la gente ve el trabajo de la asociación, pues siempre te respalda, te ayuda más. Yo puedo hablar poco porque, a ver, llevo un poquito tiempo y la verdad que, pero sí, a ver, está la asociación de Dame Tu Mano, la verdad que la gente siempre colabora con el tema del cáncer y la de Vamos Juntos es también una asociación muy fuerte, la verdad que sí, hacen una labor muy importante. Claro. Bueno, pues la Asociación Dame Tu Mano, que como decíamos tiene nueva junta directiva, que va a seguir con todo ese programa, ¿no?, que la ha consolidado como colectivo tal y como es en realidad, y con iniciativas como por ejemplo esa carrera solidaria. Vamos a detenernos aquí si te parece, ¿no?, porque en otra circunstancia pues ya de hecho se habría celebrado la carrera solidaria. Vosotros las tenéis programada para el 13 de junio, ¿no?, me decías anteriormente fuera de antena, y es que estaba ya en marcha, estaba organizado gran parte, ¿no?, de la carrera. Sí, la verdad es que estaba organizado el día, los permisos del ayuntamiento, la ruta, que habíamos cambiado la ruta para que no hubiese a ver, una cuesta al terminar la carrera, porque estamos hablando de que esta carrera va gente también, pues que no puede, pues están con el tema de tratamiento y demás, y hacen la carrera a su paso, ¿no? Y entonces poner la cuesta del Hipersol al final, pues la verdad que no nos, que la queríamos cambiar. Entonces cogimos otro itinerario, también por el pueblo, muy bonito, pero que no terminase en una cuesta, para que no llegara la gente agotada al punto de llegada, que sería la Plaza de Toros, como siempre. También teníamos eso, los patrocinadores, teníamos temas de camisetas y dorsales encargados con el logo y demás, lo que pasa que hubo que anularlo y se entendió, vaya, las teníamos encargadas, pero para decirle cantidades cuando fuésemos apuntando a los corredores. Y la verdad, pues que si hemos trabajado en este poquito tiempo, hemos trabajado bastante. Distribuimos el trabajo, cada uno llevaba su tema y íbamos todos, vamos, muy organizados y bien. Y nada, hemos pensado en este tiempo en hacer la carrera online, como ha habido muchas asociaciones que la han hecho, pero hemos decidido que a ver, que ahora mismo con la situación económica que hay en todo el país, pues que no nos parecía bien ahora mismo de hacer la carrera online. Entonces, además que queríamos esperar a ver si se puede hacer físico, vaya, que podamos hacer no carrera, porque ya lo que es la policía, y eso ha dicho que como hay tantos participantes, que el año pasado fue la última vez que iba a hacer carrera, que a partir de ahora siempre será marcha, porque hay mucha gente y no se puede, no tienen personal suficiente para cubrir una carrera. Claro. Entonces será marcha, cuando podamos hacerla, será marcha. Marcha solidaria. Claro, se barajan distintas posibilidades porque, bueno, lo cierto es que la carrera solidaria es, yo no sé, imagino que es la principal contribución que tenéis vosotros, aparte de los donativos que os puedan llegar, ¿no?, de los fondos que podéis obtener a través de las administraciones. Realmente la Asociación Dame Tu Mano se financia a través de eventos tan importantes como la carrera solidaria, que, bueno, pues conseguí alcanzar, pues no sé si más de 2.000 inscripciones. ¿Cuántas personas participaban en la anterior edición, en la quinta? La quinta sobre una 2.000 personas, sí, más o menos de 1.500 a 2.000 personas podían participar. Claro. Había gente que no iba, que colaboraba, pero a lo mejor tenía algún compromiso o lo que fuera, pero colaboraba, aunque no fuese a la carrera. Pero sí, una carrera muy importante, la verdad que donde más se recaudaba, porque se recauda en las inscripciones y se recauda en la barra también. Y entonces, pues la verdad que sí, que la mayor fuente de ingresos que tiene la asociación, pues es la carrera. Porque después socio, cada día hay más socios, pero no, a ver, no llega a cubrir, porque también la cuota es muy bajita, es de 12 euros al año, lo mínimo. Cada uno puede donar lo que quiera, cada socio dona lo que quiere, pero a partir de 1 euro al mes, que es una cuota muy baja. Entonces, si nosotros tuviésemos que ayudar a los demás y mantener la asociación con la cuota de los socios, la verdad que no podríamos. Pero también se parte de ese dinero, porque una persona que está con una enfermedad, que está con tratamientos, que está con viajes y demás, tampoco puede pedirle más dinero, ya bastantes gastos tiene. Claro. Entonces la cuota es baja, y entonces con el dinero de los socios, la verdad que no se cubren gastos, apenas gastos ninguno. Hay socios que sí que dan más dinero, cada uno dentro de sus posibilidades. De todas maneras, sí que esta suspensión, ¿no?, de la carrera solidaria Dame tu mano, pues habrá supuesto también un varapalo para las arcas, ¿no?, del propio colectivo. Y bueno, recordemos que esos fondos después son destinados a los distintos servicios que vosotros tenéis durante todo el año, atendiendo tanto a pacientes de cáncer como también a familiares, ¿no?, con asesoramiento y ayuda. Y claro, yo no sé si eso va a perjudicar pues todos esos servicios que ofrecéis vosotros anualmente. ¿Cómo os vais a organizar? Pues mira, por ahora estamos cubriendo todos los servicios que tenemos, como tanto de los productos oncológicos como de ayuda psicológica a los pacientes y a los familiares. Para todo eso hay dinero. La verdad que las arcas no están vacías. Si estuviesen vacías, ya aunque hubiese confinamiento, trabajaríamos para llenarlas y para hacer la carrera online, hacer lo que fuese necesario para llenar las arcas, porque la verdad que cada día hay más pacientes, desgraciadamente, cada día hay más enfermos de cáncer y nosotros no queremos dejar de ayudarles. Pero por ahora los presupuestos están cubiertos. Y bueno, los servicios, ¿no?, que de momento estáis prestando, porque además también se ha dado una situación diferente. Tenéis la sede cerrada, no se puede acceder, obviamente, ¿no? No. Y bueno, eso también limita un poco la atención al usuario. ¿Cómo se están desarrollando esos servicios? Pues esos servicios se están realizando telefónicamente, por teléfono. Los que ya son socios y necesitan algún producto de la farmacia, pues llaman, tienen el teléfono de la persona que se dedica a que conlleva ese trabajo, ¿no? Porque nosotros tenemos el trabajo repartido, cada persona lleva un tema y una obligación. Entonces cada paciente que ya está en la asociación sabe a quién tiene que llamar. Si necesita ayuda psicológica, pues llama a Juani. Que necesita productos oncológicos, pues llama a Ana Mari, que es la que lleva ese tema. Entonces, cada de los pacientes que tenemos. Después, los pacientes nuevos que hemos tenido, pues han puesto en contacto a través de alguien que conoce a alguien de la asociación. Entonces, estamos haciendo por teléfono. Juani también lleva el tema de paciente y por teléfono pues le hace la ficha y le da cita si le hace falta ayuda con la psicóloga, si le hace falta pañuelos, que también se dan en la asociación a las personas que lo necesiten, los turbantes que hay para cuando se te cae el pelo y demás, y cada una lleva su tema. Y entonces, verás, seguimos ayudando de la forma que podemos. En el momento que alguien nos llama, a alguno de la asociación, pues por el grupo que tenemos, pues de momento hablamos y decimos, mira, pasa esto. Hay una persona que quiere entrar a la asociación, hay una persona que necesita tal producto, o hay una persona que necesita ayuda psicológica. Pues nada, pues ahí movemos hilos, cada uno mueve los hilos que tiene que mover y el paciente no se queda sin lo que necesita. Claro, por ejemplo, la atención psicológica, pues imagino que cuando uno requiere de esta, pues por teléfono también, ¿no? Sería esa sí, consulta. Sí, sí. Bueno, van a consulta. Ellos van a consulta. La atención psicológica debería, mira, me ha dado una idea porque estábamos pensando, sí, me ha dado una idea, porque estábamos pensando en la sede, no puede pasar la psicóloga a la consulta porque la tenemos cerrada. Después, donde ella pasa a consulta es donde los está recibiendo. Pero estábamos ahí pensando de que, la verdad, ahí va mucha gente, porque es un centro donde va gente a más cosas, va niños a logopeda, va gente a darse masajes y demás. Y entonces estamos barajando la posibilidad de a ver cómo podíamos atenderlo sin que tuviesen que ir allí. Entonces nos da una idea. Y telefónicamente, la verdad, la psicóloga los puede atender. Hombre, yo imagino que no es lo mismo, pero sí que en situaciones de necesidad como la que nos hemos encontrado, ¿no? Con el confinamiento y demás. De tal manera también ahora se baraja un nuevo escenario, Vani, porque estamos ya a punto de concluir el estado de alarma, estamos ya a punto de entrar en esa fase de nueva normalidad, ¿no? Que como se ha denominado dentro de la desescalada, y esto significa que poco a poco, y si no hay una recaída, vamos a ir adoptando nuestra vida normal, ¿no? Y imagino que también quizás en el futuro pues se iniciará la apertura, ¿no? de vuestra sede, en fin, todo esto poco a poco, esa apertura se irá viendo también para el propio colectivo, ¿no? Sí, la verdad es que en cuanto se pueda abrir la sede, pues estaremos allí. Claro. Lo que pasa que, claro, yo estuve allí hablando y todavía no se sabe cuándo se va a abrir. La sede está en el edificio de la piscina. La piscina creo que la abre hoy viernes. La abren, entonces yo pienso que en breve se abrirá. Pero claro, como tienen que acordar el ayuntamiento cuando se van a abrir las colectividades, pues creo que en breve, que me dijeron que no iban a esperar hasta septiembre, que la iban a abrir antes. De todas formas, pues si no se abre pronto, pues ya, a ver, nos hemos reunido, nos han dejado una sala grande para que pudiéramos guardar la distancia de seguridad y fuimos todos con las mascarillas y demás. Ahí en la piscina que hay una sede para de reuniones, una sala de reuniones. Y entonces, pues, si no podemos abrir la asociación, pues ya hablaríamos con el ayuntamiento a ver de qué forma podemos hacerlo. Claro. Bueno, la verdad. Porque los pacientes que tenemos, los socios y los pacientes, son personas, estamos hablando de personas muy vulnerables. Sí. Son personas que no pueden entrar en cualquier sitio, porque aunque ahora entre la nueva normalidad, ellos tienen más miedo que nadie. Porque yo recuerdo que cuando yo estuve con la enfermedad fue cuando lo de la gripe aviar, creo que fue. Y yo estaba súper asustada, yo no quería ir al hospital ni a ponerme los tratamientos. Era pánico lo que tenía. Claro, es normal, porque la situación, bueno, pues son grupos de riesgo, ¿no? Personas más vulnerables. El riesgo es mayor también, ¿no? Entonces, es lógico que haya ese respeto, que haya esa autoprotección, ¿no? A uno mismo. Exactamente, autoprotección. Además, sí, que tenemos que protegernos nosotros. Porque somos la única vacuna que tenemos. Yo cuando voy por la calle y veo que van sin mascarilla o que entran a las tiendas sin mascarilla, y digo, y no nos concienciamos de que el virus nos ha ido. Hemos estado encerrados y hemos estado limpiando las compras, desinfectándonos los zapatos, lavándonos todos los días las manos, y ahora nos han dado esta libertad, pero hemos perdido algunos comportamientos que teníamos antes, como si se nos hubiese quitado el miedo. Y la verdad es que el virus está ahí, que hay que seguir como antes, no encerrados, pudiendo salir con nuestras mascarillas, pero que estamos viendo que hay rebrote en muchos sitios. Incluso allí en Algeciras pues hubo un rebrote también. Entonces hay que estar alerta, hay que cuidarse. Tenemos que proteger todos, no solo los más vulnerables, sino todos. Claro, el brote es que, bueno, afortunadamente se controlan, pero que en fin, hay que tener cuidado también, ¿no? Seguir cuidándonos. Eso sí, también. Exactamente. Bueno, decíamos, estamos hablando un poco de los servicios que seguís ofertando, con los que seguís trabajando, ¿no? De cara a los usuarios de la propia asociación, hablamos de esa atención psicológica, pero también está el tema de pues la ayuda económica, ¿no? Con dietas, para las dietas, para los traslados, para los tratamientos médicos, que también se ofrece con esos productos oncológicos. Todo esto se sigue ofreciendo tal cual a través de la asociación, igual se hacía antes, ¿no? Del coronavirus. La única diferencia es que ahora pues no es presencial acudiendo a las instalaciones donde está la sede, sino que todo pues se tramita de manera telefónica, ¿verdad? Exactamente. Todos los servicios que se daban antes. María, un teléfono para aquella persona que nos esté escuchando ahora mismo, o si no, en fin, para tenerlo nosotros también en cuenta, de contacto, un teléfono de contacto de bueno, alguien nuevo que no conozca, que no haya tenido ningún tipo de relación con nadie de la asociación y quiera, pues ahora mismo necesite, ¿no?, de establecer contacto con vosotros. ¿Cómo lo hace? Porque antes se podía ir a la sede en el horario, pero ahora no. ¿Cómo lo hace? Pues mira, a partir de ahora pondremos, porque también hemos comprado un teléfono, bueno, estamos en ello, es que ya te digo que nos ha dado tiempo a poquito, un teléfono que sea de la asociación. De todas formas, yo ahora mismo, yo puedo digo mi teléfono y que si alguien está interesado, pues que me llame a mí personalmente, que no, que yo ya le paso a la persona que lleve el tema que le haga falta. No, de tu teléfono mejor por antena no lo damos, si te parece solo como es privado, ¿no? Lo dejamos. Sí, lo dejamos. Si alguien lo vamos a poner el teléfono en cuanto lo tengamos el nuevo número de teléfono de la asociación, lo vamos a poner en el Facebook. Eso te iba a decir, a través de redes sociales, ¿no? Que también a través de las redes sociales. Se van a reactivar de nuevo, ¿no?, las redes sociales, el Facebook de la asociación, y ahí pues se va a poder también contactar, ¿no?, con la junta directiva, con la asociación. Exactamente. Sí, es que hay personas que no han hablado por el Facebook y han preguntado cosas, y es que ha estado bloqueado. Hemos tenido un problema técnico y no, hasta hace menos de una semana no hemos podido entrar en el Facebook. Entonces ya hemos dicho, pues ya cuando tengamos la reunión, que la tuvimos el martes y demás, pues ya a partir de ahora pues se va a reactivar lo que es la página del Facebook, y ahí vamos a poner los teléfonos donde pueden ponerse en contacto los que quieran, necesiten algo, o los nuevos socios, o quien desee información y demás. Claro. Lo vamos a poner por las redes sociales. Exacto. Estamos en ello. Ya ayer estábamos viendo teléfonos y demás para comprar un teléfono para lo que es la asociación, y la que lleva el tema de pacientes, que es la que más llamadas recibe, la claro, verdad, evidentemente. Pacientes. ¿Qué nuevo escenario se plantea ahora? Porque estábamos hablando de la situación en torno al coronavirus, pero en vuestro caso se dan dos situaciones diferentes. Por un lado, que habéis asumido el mando de la asociación Dame tu Mano y, por tanto, como junta directiva tendréis un proyecto de cara al futuro para la asociación, y por otro lado, pues también el hecho de que os ha tocado la crisis sanitaria, la pandemia y todo ese proyecto, pues yo imagino que se ha visto, ha sufrido un paréntesis para poder pues paliar todo esto que hemos padecido, ¿no? Tan excepcional. Así que doble situación de cambio, ¿no?, podemos decir, para vosotros. La verdad que sí, que doble situación de cambio, porque la verdad que te encuentras con las manos atadas, porque nada de lo que se te viene a la cabeza que puedes realizar y hacer en la asociación se puede hacer, porque no todo lo que se hace para recaudar dinero es con gente. Entonces, la verdad que ahora mismo, pues lo que sí tenemos en mente es pues buscar a personas, a médicos que den una charla por la radio, a través de la radio, de dar charla con oncólogos y demás. Eso sí lo tenemos en mente, que lo hablamos el martes. Y es que poco más, porque tampoco está la situación como para decir vamos a sacar para adelante esto o lo otro. Además que hemos estado todos, yo imagino que todo el mundo, en el confinamiento, y después del confinamiento hemos estado muy bloqueados con el tema coronavirus. Claro. Hemos seguido con todo lo que había, siguiendo los pasos y las directrices de lo que había y a quien se ayudaba, y ahora mismo pues estamos, ya que hemos podido salir, que estamos en la fase que vamos a empezar la nueva normalidad, pues ya a raíz de ahí pues ya iremos viendo, tal como vaya la situación, pues nosotros iremos viendo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Claro. Pues la situación es complicada, Claro, es complicada sí, para porque todos. cualquier proyecto que hubieras podido tener en la cabeza para ponerlo adelante, pues ahora quizás no tiene sentido por el momento en el que nos encontramos, No, claro. exactamente, es que no tiene sentido. Todo lo que teníamos planeado no tiene sentido. Entonces, habrá que cambiar de planes, habrá que cambiar de planes y mirar lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y ya con más calma, con más cautela, porque tampoco es cuestión de correr y hacer algo mal, sino lo que hagamos, hacerlo bien. Claro. Bueno, de tal manera, como decíamos, se seguirán dando pasitos poco a poco de manera a mantener lo que es los servicios, ¿no?, de la propia asociación, que siempre se han llevado a cabo, y luego, pues, viendo esa situación en la que nos encontramos, ir planificando, ¿no?, pues, nuevas propuestas de cara a acciones que puedan llevarse a cabo en beneficio también de los socios, ¿no?, y de los pacientes de cáncer, principalmente, que es el objetivo, ¿no?, que tenéis vosotros simplemente, ¿no? Como todo colectivo, como toda asociación que de manera voluntaria contribuye socialmente para mejorar la vida de los demás, pues simplemente es eso, ¿no? Ayudar en la medida de vuestras posibilidades. Y bueno, Exacto. todo, como siempre decimos también, de manera desinteresada, ¿no?, que es lo importante, que esa es el valor que tiene, pues, el tejido asociativo, ¿no?, de un municipio, de una localidad, la importancia de personas que contribuyen socialmente a mejorar la vida de los demás sin ánimo de lucro, ¿no? Eso tiene muchísimo valor. Exactamente. Sí, además, pero te sientes bien. Cuando tú ayudas a los demás, te sientes bien. Y la verdad que la asociación es sin ánimo de lucro, vaya que somos todos voluntarios y a ayudar a los demás sin nada a cambio, vaya. Bueno, pues seguiremos hablando, ¿no? Si te parece, Sí, para ir ya conociendo te iremos esa. contando proyectos, el otro día nos ofrecieron, pero claro, eso también está en el aire. Nos ofrecieron de que van a hacer una concentración de motos y nos han dicho que sí queríamos la barra. Entonces hemos dicho evidentemente que sí, que trabajaríamos la barra. Sería viernes y sábado, sería un trabajo bueno, porque aparte yo, a ver, me tira muchos años en el restaurante de la herradura y la verdad, pues que sacaríamos buen provecho de esa barra. Pero claro, eso tiene que ser cuando ya lleguemos a una normalidad casi plena. En Claro. la nueva normalidad creo que eso no podrá ser. Eso tendrá que esperar. También un proyecto pues que está ahí, que también sería bueno, porque llevar la barra de un fin de semana de un club motero, pues la verdad que es buena recaudación para la asociación. Vosotros no descartáis el trabajo a partir de ahora, todo lo que se puede hacer para recaudar fondos, ¿no?, y para suplir un poco también esa merma de los fondos obtenidos en la carrera, ¿no? No, nosotros no descartamos nada. Lo que haya que hacer, se hará nada. La recaudación, las arcas tienen que seguir entrando dinero porque hay mucha gente a la que se le ayuda y queremos seguir haciéndolo. La asociación, su mayor objetivo es ayudar a los pacientes. Y entonces, todo lo que, si alguien nos ofrece algo, pues nada, se trabaja y sin poner pero ni nada. Claro que sí. Bueno, pues esa es la labor, el trabajo que se desempeña, ¿no?, desde noviembre de 2013, que es cuando se creó, nació la asociación Ubrique Dame Tu Mano, hasta nuestros días. Durante todo este tiempo se ha venido trabajando de la misma manera para, bueno, pues mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer y de sus familias. Bueno, pues a través de diferentes etapas, ahora tenemos esa nueva etapa en la que asume la dirección de esa junta directiva, María Gil. Y bueno, pues se seguirá trabajando igual que antes, desde luego, ¿no?, de cara a la ciudadanía. ¿Qué nos queda por decir, María, antes de finalizar? Pues nada, yo voy a darle las gracias a los que han confiado en mí para darme este cargo de presidenta, quiero hacerlo lo mejor posible, mínimo como los que estaban, para no defraudar a nadie, y darle las gracias también pues a Elisa Bueno, que fue la que fundó esta asociación con la ayuda de los demás, vaya, de la primera junta directiva, y después también a Manoli, que ha sido presidenta durante mucho tiempo también, y nada, que intentaré hacerlo lo mejor que pueda y que lucharé por esto, por seguir ayudando a los pacientes, no yo solo, sino todo el equipo, toda la junta directiva, que traemos muchas ganas de trabajar y de ayudar a los demás. Y nada, pues eso, que sepa la gente que estamos ahí, que si no es en la sede, pues por teléfono, pero que siempre vamos a estar ahí al pie del cañón ayudando a quien haga falta. Pues Elisa Bueno, Manoli Peralta y ahora María del Pilar Gil, las presidentas de la Asociación Ubrique de Evento Humano, que han luchado. Mujeres al poder. Mujeres, exactamente, eso es lo que quería yo señalar. Tres mujeres de bandera, ¿no? Exactamente. Con un poder importante, ¿no? En el ámbito del emprendimiento, para trabajar y para, bueno, pues también ayudar a los demás, que como hemos dicho durante todo este tiempo, de eso se trata a través de un colectivo como Dame Tu Mano. Nos quedamos aquí, Mari. Muchas gracias por atendernos y a tu disposición cuando haya más informaciones que ofrecer. Venga, pues muchas gracias, Rocío. Gracias, buenos días. Venga, buenos días. Adiós.